Sí, en realidad hay que decir que eso nace más que nada de las redes de multisectoriales y mucha gente suelta que se está autoconvocando por las redes sociales, ¿no? Nosotros prácticamente estamos adhiriendo a la jornada de hoy y porque obviamente que creemos que es totalmente necesario estar y ya también lanzando un plan de acción que va a comenzar el jueves que viene con una marcha de antorcha desde Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso. Y que se va a desatar durante todos los jueves de enero en distintas ciudades del interior, como Rosario, Mar del Plata, Mendoza. Así que sí creemos que es muy necesario hoy participar, porque la verdad que es una vergüenza los aumentos que han dado, llegado fin de año, ¿no? El gobierno de Cambiemos. La convocatoria nacional es a las 20 horas. El punto central sería a las 20 horas en la Plaza San Martín de Cañuelas. No, en principio concentrarnos, consolidar el ruidazo y bueno, la importancia que la gente participe, porque bueno, si no mostramos el descontento, lamentablemente los aumentos van a seguir. Este es un primer anuncio. Vos fíjate que hoy la garrafa que hasta hace 2 días en la planta central de Cañuelas valía 180 pesos, hoy vale 280 en la planta. Claro. Lo que llega a 400, 500 pesos en los barrios. Una locura pensando que estamos en verano también, ¿no, Neri? Por eso creemos que es importante que si viene el gobierno acostumbraron estos 3 años a justamente momentos de festivo, de vacaciones estivales, darnos estos anuncios, creemos muy importante que la gente participe y que muestre el descontento, ¿no? Bueno, lamentablemente estos anuncios de tarifazo y de aumento en todo, como vos ya lo anticipaste, es una muestra de lo que va a hacer Cambiemos a pesar de un año electoral, ¿no? Están muy convencidos que este es el camino, que el camino es el ajuste, que el camino es que el peso de los problemas recaiga nuevamente sobre los trabajadores. Y en ese marco, la única expectativa que tenemos y la única seguridad es que vamos a dar mucha pelea. La CTA de los trabajadores y otra cantidad de organizaciones sindicales, sociales y políticas, vamos a dar pelea en la calle día a día, porque esto no puede pasar. También quieren avanzar en la flexibilización laboral, en otras leyes que no pudieron imponer hasta ahora. Así que creo que estos gerentes del Fondo Monetario y del gobierno de Estados Unidos no le importa nada al pueblo argentino y por eso lo castiga día a día, ¿no? Así que en ese marco nosotros vamos a estar en la calle que queremos el lugar que hay que estar, ¿no? Más allá de un proceso electoral que se dirimirá en octubre. Pero hoy hay que estar en la calle mostrando el descontento contra estas medidas aparte son ilegítimas, hay que decirlo. Han dado un aumento de tarifas sin cumplir con ni siquiera con las leyes que están vigentes. Bueno, hoy la idea es encontrarnos a las 20 horas en la Plaza San Martín de Cañuelas, en paz, pero con la fuerza de que sabemos que tenemos la razón. Esto es totalmente injusto y que principalmente golpea a los bolsillos de los trabajadores, de los desocupados, de los jubilados. Así que esperamos porque esta cosa de aumento insostenible no puede seguir pasando. Así que estos aumentos solamente van a perjudicar más la situación crítica que tenemos y por eso la importancia que la gente se manifieste.